financiera, me parece que la desubicación ya no tiene... No solo mandó a comprar flores, y eso que es amigo mío, pero esto es realmente una vergüenza. El ministro de Economía se transformó en el ícono. Levantémonos más temprano, por favor, y así es más barato el pasaje. O sea, digámosle a la gente de La Pintana, Pedro y de Cerda, desde el Bosque, de Puente Alto, no se acuesten mejor. ¿Para qué se van a acostar si no duermen así?